Considérate vivo y ponte en cura. Lo restante no importa. Basta cambiar de sitio la alegría que nadie tiene. Ahora ponte a hacer el amor. La primavera está siempre esperando. Aunque nos toca alguna hambre del mundo en el reparto, y una extraña congoja hace que nuestros huesos, de repente, entierren el amor sobre la alfombra. Considérate vivo. Es suficiente. Basta vivir como quien da limosna. Basta ponerse en marcha y que la vida cobre su transitoria y pujante verdad. Todo está siendo cuanto ha podido ser. Las mariposas no son estrellas. Vuelan un solo día de sol y se deshojan. No elijas tu camino. No hay caminos. La luz es luz, como la sombra es sombra. Considérate vivo y ponte en cura. Lo restante no importa. Hay quien entierra el mundo poco a poco y en la playa, cansado, el mar se ahoga. No esperes un milagro que te quite del pecho esta congoja. No hay nada ya que preguntar. No hay nada que responder. Hay cosas. ¿Las ves? Míralas bien. Pues las palabras son lluvia sobre el mar. Como una copa de vino hay que beber la vida gota a gota, porque la angustia embriaga como el vino, hasta poder decir: llegó la hora. No sabemos de qué. No lo sabemos ni lo hemos de saber. Pero no importa, ha llegado y es todo. Nos empuja, es nuestra y nos conforta. Considérate vivo y no preguntes lo que tienes que hacer. Llegó la hora.